Primero voy a reservarme unos 60 segundos para la emoción, porque cuando Moni me sorprendió nombrando a mi compañera, para mí eso me cruza por todas partes del cuerpo, del cuerpo de mis hijos, y es mucho. Así que te quiero agradecer. Cuando, sobre todo las luchadoras casi sin nombre y sin apellido en nuestro mundo, en nuestro país, no digo que son olvidadas, sino que el rescate es casi inexistente con todo lo que han hecho, y que bueno, hoy aquí, tan lejos de allá, se nombre a quien la venció el cáncer, pero no la pudo vencer Mañeto. Y hoy Mañeto, cada vez que sale de la puerta de Clarín y mira a la esquina, tiene que ver el mural enorme que los trabajadores del diario hicieron de quien fue su secretaria general en un diario hiper ultra machista, donde había muy pocas mujeres. La secretaria general de la Comisión Interna fue la negra Ale. Y ella, creo que, bueno, en esta mención creo que hay también el reconocimiento a tantas otras trabajadoras cuyos nombres tendremos que repetir siempre y contar sus historias. Porque en definitiva, bueno, nosotros, los hombres, aprendimos siempre de ellas, siempre seguimos aprendiendo de ellas. Y seguimos aprendiendo el coraje, sobre todo, ¿no? Ese coraje que los libros de historia dicen y colocan siempre en las manos y en los pies de los hombres, y que en realidad hay que colocarlo donde corresponde, y sobre todo aquí en la Argentina. Hablar de las madres y hablar de las abuelas es sin duda el primer ejemplo que nos surge, pero hay mucho para contar, no contado todavía. El miércoles pasado las madres, le estaba contando a algunas compañeras cuando venía para acá, me dicen: queremos hablar con el juez Erponini. Sí, en ese tono, más o menos. El tono es ese. ¿Pero por qué? Porque queremos decirle por qué no avanza la causa de Papel Prensa. Pero Eve, vos no sos querellante. Y en esa... No me importa, yo quiero hablar. Se tranquilizó un poco y me dijo: porque leí en el diario La Nación una nota que dice que el juez Erconini es un juez amable, es un juez que atiende a la gente. Leí la nota y no decía nada, decía que eran las características personales de él, un tipo de bajo perfil, pero nunca decía que recibía a todo el mundo. Digo, bueno, pidamos una audiencia, qué sé yo, no sé si te va a recibir, no sos querellante, no sos parte. Bueno, fuimos el miércoles, golpeamos la puerta, están las madres, quieren hablar con el juez. El juez está en una audiencia. Y él dice: bueno, dígale que de acá no nos movemos hasta que nos atienda. A los 15 minutos el juez dejó la audiencia y recibió, le abrió la puerta primero, y entró Eve. Estábamos afuera, sale la secretaria al minuto y la secretaria dice: que pasen por favor tres madres más. Había siete afuera. Y de adentro Eve grita: o pasan todas o no pasa nadie. La secretaria: bueno, pasen. Entraron solo las madres, yo me entré, y estuvieron 15 minutos con el juez Erconini reclamándole qué pasa con la causa Papel Prensa, donde hay elementos, pruebas, indicios, todo lo que quiera el juez, para llamar a indagatorias civiles. Decir amigos y amigas, porque está también Ernestina Herrera de Noble, tiene 91 años, amigos y amigas de Massot, y de la familia Massot y de todas estas cosas que son los empresarios de los grandes medios. Pero bueno, cuento esto también como ese camino que nos marcan, porque también las madres dijeron: es ese juez que me llama a indagatoria para que yo tenga que ir a Comodoro Pi a una indagatoria. Esto fue el mes pasado, ya saben la historia, no lo voy a contar. Y se armó un gran revuelo entre nosotros también, Por supuesto, ni que hablar de los grandes medios, ni que hablar de la corporación de abogados y la corporación mayoritaria de los jueces y de los que sostenían. ¿Quién es Eve para decir que no a una declaración indagatoria? Y Eve, otra vez, marcó el camino. No voy a ir, y si quiere que me detenga. Y el cobarde mandó detenerla. Y no pudo. Y después, el cobarde de ese juez terminó una semana después yendo a la cocina de la casa de las madres, a la cocina, donde está el mate, la cocina, la hierba, todo, las galletitas, y las madres la recibieron con ruda, para que tomara ruda, y después ahí todo apichonado, bueno, ahí hizo el acto de la indagatoria. Muchos dirán, eso es una falta de respeto, como ustedes, los abogados, alaban estos actos que atentan contra esto, todo esto que hablaba recién José, ¿no? La magnitud del poder de los jueces. Y bueno, ya han sido las madres las que nos han enseñado que una forma de combatir a ese no desmedido, porque es muy corta la palabra desmedido para hablar de ese poderío que tienen sin duda muchísimos jueces y juezas también del Poder Judicial, con las excepciones minoritarias de quienes honran a la justicia, juezas y jueces, de los que también hay que hablar. Y seguramente acá ustedes tienen ejemplos, y hay ejemplos en todo el país, pero todavía son minoría. La mayoría todavía son los prepotentes, los que se han creído y se creen reyes o reinas, y manejan la vida y el destino, sobre todo de los más pobres, haciendo lo que quieren. Y por eso han vuelto, no se habían ido nunca, pero han vuelto muchos de ellos a tratar de hacer barbaridades muy parecidas a las que se hicieron en la época de la dictadura. Eso es cierto, no estamos exagerando. Muchos nos dicen, pero ¿cómo vas a comparar? No, no estamos comparando. Sin duda que lo que pasó en la oscuridad de la dictadura cívico-militar, que no va a ocurrir más, estamos convencidos, pero sin duda que no es lo que está pasando ahora. Pero, a la manera de estos años, empiezan a deslizar muchas de esas líneas, como bien contaba el compañero, lo que estaban haciendo. Es decir, hoy, en muchos lugares del país, ya se detiene a compañeras y compañeros que están haciendo pintadas y pegando afiches. Digamos, esto que antes era excepcional, hoy va en aumento. Va en aumento. De hecho, la semana pasada, entre otras, le tocó a una de mis hijas y a varios de sus compañeros militantes de La Poderosa que salieron a pegar afiches contra la visita de Temer. Y fueron detenidos varios de ellos en el marco de una semana en que esa agrupación sufrió el secuestro y la tortura de varios de sus compañeros y que generó la movilización que hubo el otro día en la Villa 21. Pero esto no está pasando solo en Buenos Aires, que es la gran boca porteña de donde salen las noticias para todo el país y se ocultan hechos similares o más graves que ocurren en todo el país, como por ejemplo lo que pasa en Jujuy, donde la situación sí es desesperante y donde evidentemente ahí sí uno puede decir, acá no hay justicia, no hay nada de justicia. Por eso la esperanza con el caso de Milagro es muy difícil tenerla mientras las causas sigan en Jujuy. Mientras sigan en Jujuy, lamentablemente Milagro y sus 11 compañeros y compañeras van a seguir en la cárcel. Hay que sacar, como bien decía el compañero, lo más pronto posible esas causas de Jujuy y tratar de que llegue a una casación o a una corte, suprema, que bueno, tampoco es que estamos poniendo las manos en el fuego por esta corte. Pero lo que hay en Jujuy es horrible en todos los sentidos en la justicia. Han hecho y hacen las peores barbaridades. Le pusieron una fiscal especial para las causas de Milagro Sala. En la resolución, en febrero, cuando nombraron a una fiscal para hacerse cargo de la causa 21.326, decía en otro renglón, y para toda otra causa que se inicie contra la ciudadana Milagro Sala. Una resolución que es una barbaridad de lo jurídico, y una barbaridad de lo político, y una barbaridad humana. Que pongan una fiscal para causas que se vayan a iniciar contra otra persona. Así, el texto decía así. Un Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que nombra una corte que fue votada, la ampliación de la corte, por sus legisladores, con complicidad de otros, pero por sus legisladores, y dos de esos legisladores que votaron la ampliación de la corte, hoy son miembros de la corte, en el premio por votar. Bueno, toda esta barbaridad que ocurre en Jujuy, que ocurre en otras provincias y que poco sabemos, es parte, digo, de este marco que, o para qué seguir contando, pero vamos a tener que seguir contando, porque es lo que también a nosotros nos tiene que hacer tomar la fuerza y la otra fuerza y la otra fuerza para dar la pelea que tenemos que dar día a día y que ustedes están dando aquí y en forma extraordinaria. Yo quiero felicitarlos y abrazarlos porque que estén aquí esta noche, que el juicio se esté haciendo, es producto de la lucha de ustedes. Es producto de la lucha de ustedes. Y esto, además de valorizarlo, siempre hay que fortalecerlo y abrazarnos y decir, carajo, estamos aquí porque fuimos pocos y lo hicimos, y fuimos muchos y lo hicimos, y si seremos pocos alguna vez de nuevo, lo seguiremos haciendo. Y esto es importante.